Sé que nada es imposible para el que puede creer, y mi fe es indestructible. Sé que mi sueño alcanzaré paso a paso. Redimido, man. Cada día trae su propio afán. Hay días que vienen y otros que se van. Los frutos de lo que sembré a su tiempo se verán. Sé que el propósito de Dios es mejor que mi plan. Por eso creo mientras camino, siempre hacia adelante, hacia mi destino. Detenerse es igual a dudar, caminar es igual a confiar. Cada paso que doy más me acerco, yo sé lo que estoy viendo, no me llames terco. Si ves que avanzo no es por ignorancia, es por la fe que me da perseverancia. Resistencia, paciencia y tozudez, si caigo me verás levantarme otra vez. Este esfuerzo no será en vano, Dios me tomó de su mano y sé que tarde o temprano llegaré, ganaré. Me quedan fuerzas para luchar. Venceré, creeré. Hasta la cima me verás llegar. Sé que nada es imposible para el que puede creer, y mi fe es indestructible. Sé que mi sueño alcanzaré paso a paso. A las alturas llegaré paso a paso. Sé que mi sueño alcanzaré paso a paso. A las alturas llegaré paso a paso. Sé que mi sueño alcanzaré paso a paso. Camina, mira para arriba y canta. Ante las piedras del camino salta. Si Dios es contigo, más nada te hace falta. Ya cuenta te darás que tu montaña no es tan alta. Sin prisa y sin pausa, si el sueño es benevolente, defiende esa causa. Sin malintención alguna, guarda tu corazón porque del mana la mejor fortuna. Nunca digas que no podrás llegar. No condenes tu final sin tan siquiera comenzar. El peor fracaso no es fracasar, es rendirse sin intentar. En la perseverancia no hay ningún delito, y de los cobardes nada se ha escrito. Créele a Dios y que nadie te limite. Anda, mírate al espejo y repite. Llegaré, ganaré. Me quedan fuerzas para luchar. Venceré, creeré. Hasta la cima me verás llegar. Sé que nada es imposible para el que puede creer, y mi fe es indestructible. Sé que mi sueño alcanzaré paso a paso. A las alturas llegaré paso a paso. Sé que mi sueño alcanzaré paso a paso. A las alturas llegaré.